todo público. Contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buen día para todos y para todas. Gracias por acompañarnos aquí a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hoy, una mañana bastante fría en la capital de los ecuatorianos. Por acá tenemos un registro de 9 grados centígrados. Abrigarse para que no se descomponga esa salud. Saludamos también a nuestros compañeros y compañeras que siempre están acá activos para dar inicio a este encuentro a través de este informativo de Cultura en Acción. Buenos días, Darío. Buenos días, Laurita. Buenos días a toda la audiencia. Excelente lunes. Les deseamos el mejor de los días para empezar la semana. Por supuesto, con pie derecho y ustedes informándose con nosotros, el informativo Cultura en Acción. Este es el número 25 del año. Imagínense ya el programa número 25. Iniciamos esta, la segunda semana del mes de febrero, el mes del amor y la amistad. 6 de febrero es el día de hoy. También queremos agradecer a nuestro equipo informativo, por supuesto, este informativo de 90 minutos es posible gracias al trabajo de un equipo. Tenemos a Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en los controles, Karen Gutiérrez en la promoción del informativo, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar como voz incidental. Bueno, y queremos comentarles que durante estos días, durante esta semana, se suma otra compañerita que hace sus prácticas preprofesionales y que precisamente colaborará con la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de manera especial con Cultura en Acción. Hoy es lunes 6 de febrero, un día con hechos que les invitamos a recordar a continuación. Tenemos ya... las 7 de la mañana con 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos. Este 6 de febrero de 1945 nació Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamaicano. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska, Rocky Day y Reggae, The Wailers y Bob Marley. Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado para ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari a una audiencia mundial. Así es, precisamente, imagínate, 6 de febrero de 1945 nació este cantante icónico de la música jamaiquina del reggae a nivel mundial. La música de Bob Marley está llena de muchos mensajes hacia la sociedad, donde hace hincapié en la unión, en el amor, en dejar a un lado las ambiciones y en mostrar a todo el mundo que el dinero no lo es todo, que al final este puede comprar la vida. La mayoría de sus letras estaban impregnadas de la filosofía Rastafari y a pesar de que popularizó este movimiento, no lo perteneció de manera oficial. Y ahí tenemos esta canción, Is This Love, también Could You Be Love, que nos habla del amor como el primer sentimiento de la humanidad. Y con ese aporte a la memoria en el informativo Cultura en Acción, no ponemos en práctica, o más bien ponemos en práctica este dicho que todos los días siempre lo estamos tratando de compartir, que en la vida todo se puede aprender, y obviamente algo nuevo. Y cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, 6 con 35, nos vamos a conocer lo que tendremos el día de hoy aquí en Cultura en Acción. Bien, les comentamos que nuestros primeros invitados, con ellos hablaremos sobre la campaña de fundación de recolección de libros que realiza la Fundación Hermanos Muñoz. Este tema los tratamos junto a Julio Muñoz Suárez y María Eugenia Muñoz. Desde las 8 de la mañana tendremos un encuentro con Carmen Ortega y Fernando Morales del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito. Vamos a hablar sobre el programa Descubre la Amazonía en Quito que desarrollarán esta semana en la ciudad. También estará con nosotros Andrés Alejandro, Ayala Quinatoa y Tatiana Pavón. Con ellos hablaremos sobre el diseño milenario. No olvide que usted se informa con Cultura en Acción y además ustedes nos pueden escuchar en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es, o también puede descargar la aplicación Radio CCE HD, es decir, ingrese a Play Store, ponga ahí Radio CCE y usted puede tener en su bolsillo a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, precisamente yo en este momento ya tengo esta aplicación en mi teléfono, la puedo abrir cuando me plazca, puedo escuchar toda la programación de la radio, pues descargarme algunos audios, así que ustedes también pueden hacerlo. Es desde su teléfono inteligente en Play Store o App Store, la aplicación Radio CCE HD. Este lunes 6 de febrero la restricción vehicular en la ciudad es para los automotores con último dígito de placa 1 y 2. Tome las precauciones. Esto se realiza en la ciudad en un circuito cerrado al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Recuerde, la restricción en la mañana inicia desde las 7 horas y se mantiene hasta las 9:30. En la tarde se repite 16 horas hasta las 19:30. Tome las precauciones necesarias. Además, les quiero recomendar a toda la gente que nos está escuchando, tanto en la provincia de Pichincha como a nivel nacional e internacional, que las personas que vayan a ejercer su voto este próximo 19 de febrero pueden ya consultar cuál será el recinto electoral donde van a ejercer su derecho. ¿Cómo lo hacen? Simplemente pueden marcar el número 150 en un teléfono fijo o móvil y ya podrán mantener un contacto con la operadora, quien a su vez les dirigirá y les dirá cuál será el recinto electoral donde van a poder ejercer su voto. Lo mismo pueden hacer en las páginas web del Consejo Nacional Electoral. Así que todos debemos estar muy bien informados. Laura, ¿tú ya sabes dónde estás? Así es, ingresa, estoy por el sur, intenté cambiarme al sector donde vivo por dos ocasiones, pero hasta ahora no he podido, no lo he logrado, no sé qué ha sucedido. Bueno, de hecho, tengo que irme a la Universidad Salesiana por el sector de Quitumbe. Morán Valverde. Exacto, Morán Valverde. ¿Y usted cómo puede? Además de lo que Darío les acaba de mencionar vía telefónica, puede ingresar al internet, ponga la página de Google y ponga consulta para elecciones del próximo 19 y se le va a abrir la página y ustedes pueden digitar su número de cédula, poner un código que le sale en la parte superior y obviamente la clave, este código que tenemos que poner, y automáticamente se revela el lugar donde usted lo encuentra. Consulta domicilio electoral, así tiene que poner. Y con muchísimo gusto ya tendremos. Y que no hay pretexto para el próximo domingo. Y además domingo puede ir a sacar febrero, la cédula, o sea, también, hecho, ¿no? Hasta tenemos el día horarios sábado. Extensivos. Hay horarios amplios para que usted vaya, saque su cédula, porque a veces siempre se nos pierde y en ese momento o se caduca, hay que revisar las fechas, todo esto para el próximo 19 de febrero, donde habrá las elecciones generales. Además, recomendaciones, siempre ir temprano, en horas de la mañana, al mediodía, pero ya en la tarde, recuerde que siempre es malo dejar todo al último, porque puede pasar entre una y otra cosa algún problema y puede que no logre ejercer su derecho a las votaciones. Tome precaución para eso, para el 19 de febrero, en las elecciones generales. Con estas recomendaciones, cuando son las 7 de la mañana y 40 minutos, nos vamos ya con nuestro primer segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Y bien amigos, les damos la bienvenida al segmento Micro CCE. Tenemos las 7 de la mañana y 41 minutos. En la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio se encuentra ya disponible el portal para el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, conocido por sus siglas como RUAC. En la siguiente nota les contamos cómo ser parte de esta plataforma, cómo inscribirse. Desde el 1 de febrero de 2017, el Ministerio de Cultura y Patrimonio puso a la disposición de los artistas y gestores y... Desde el 1 de febrero de 2017, el Ministerio de Cultura y Patrimonio puso a la disposición de los artistas y gestores profesionales la plataforma para su registro. En esta primera fase podrán inscribirse las personas naturales, creadores, productores y gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector que se encuentran dentro del territorio nacional, migrantes o en situación de movilidad humana. La Ley Orgánica de Cultura establece que el Sistema Integral de Información Cultural recopilará, sistematizará, difundirá y pondrá en valor la información del ámbito cultural y patrimonial del país. Muchos se preguntarán qué es el Registro Único del Artista y Gestores Culturales con las siglas RUAC. Es una de las principales herramientas del Sistema Integral de Información Cultural que sirve para el registro de artistas y gestores cuya actividad económica u oficio se desarrolla en el campo de la cultura y las artes. Es decir, los miembros del RUAC creo que tienen que ser también personas calificadas dentro del aspecto cultural. Raúl Vallejo, ministro de Cultura, por su parte, en la reunión de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, celebrada el 25 de enero, indicó. El RUAC estará abierto de manera permanente. No obstante, para que los artistas y gestores culturales puedan participar en las próximas asambleas de la Casa de la Cultura, que serán en el mes de abril para la elección de sus autoridades, se tomará en cuenta únicamente a los inscritos hasta el día 21 de marzo. El Registro Único de Artistas y Gestores Culturales facilita el acceso a algunos incentivos y beneficios para artistas y gestores, como es el único requisito para su inclusión en el Registro de Seguridad Social, facilita la aplicación del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio, y además permite el acceso a incentivos tributarios contemplados en la ley. Facultad para la participación en las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Los artistas y gestores culturales que desean registrarse en el RUAC deben acceder a la página www.ruac.culturaypatrimonio.gob.es y para resolver cualquier duda, al correo ruac@culturaypatrimonio.gob.es. De la mañana con 44 minutos, 7 de la mañana con 44 minutos, con Pájaro de Nunca Volver, el poeta guayaquileño Mario Campaña se distancia más de su terruño. Mario Campaña lleva varios años alejado de su Guayaquil materno, tierra en donde nació pero no se quedó. Actualmente reside en un pueblo de Barcelona, en donde ha dado a conocer al mundo su poemario Pájaro de Nunca Volver, el cual se describe como testimonio poético del viaje al que se ve abocada una comunidad anónima al perder su río, en donde la inmovilidad se revela como destino inesperado. Al ser interrogado si esta obra pone fin a su viaje físico, del que partiera de su natal Guayaquil hace varios años, o existencial, el autor ha señalado: "Mis libros no hablan de un viaje estrictamente personal, pero es cierto que mi perspectiva ha ido cambiando. Al comienzo creía que era posible hacer un viaje de ida, un ir, establecer y perseguir metas.

bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 50 minutos. En este momento les presentamos nuestra entrevista del día. Damos la bienvenida a este programa a María Eugenia Muñoz y al licenciado Julio Muñoz Suárez, quienes son parte de la Fundación Muñoz Hermanos. Están aquí para hablar sobre la implementación de 32 bibliotecas a lo largo de 30 años que vienen trabajando por la lectura y la cultura del Ecuador. Además, sobre la campaña de contribuir con libros que no se utilicen y estén en buen estado para que formen parte de estas bibliotecas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Estamos insistiendo de parte de la Fundación que es fundamental leer, leer y leer. La actividad de la Fundación Muñoz Hermanos es promover la lectura, en principio con 30 bibliotecas que han funcionado 30 años en el Ecuador, aunque estamos en un proceso de cambio que ya les iremos explicando. Bienvenida también a María Eugenia Muñoz. Gracias por estar con nosotros aquí en Cultura en Acción. Gracias a ti, Laura, por habernos invitado. Realmente es un placer estar aquí junto con el presidente y fundador de la Fundación y contigo, desde luego. Muchas gracias. Vamos a conocer cómo nace. Sabemos que esta biblioteca tiene varios años de venir funcionando y que ha creado una serie de bibliotecas. En 1941 mi padre empezó a distribuir revistas y libros y creó la distribuidora Muñoz Hermanos y Librería Selecciones. La empresa fue creciendo de forma notable. En 1978 tomamos la decisión de que las utilidades de un tío lojano pero que vivía en México, entre paréntesis fue el gran secretario de Benjamín Carrión cuando Benjamín era embajador del Ecuador en España, en México, es toda una leyenda eso. Decidimos que nuestras utilidades ya no iban a nuestro bolsillo, ya no iba a tener yo una quintita en Nanegalito o otro coche, sino que se iban acumulando para hacer alguna obra. En 1984 pusimos la primera biblioteca modelo en San Antonio de Ibarra, y luego convertimos todos nuestros ahorros en 30 bibliotecas. Están colocadas en Quito Sur, en San Antonio de Ibarra, en Santa Cruz de Galápagos. Les saludo a mis amigos de Zumba, en Zamora Chinchipe, porque ahí está la biblioteca de la Fundación en la provincia de Zamora, y así por el estilo, Sosoranga, Zapotillo, Santana. Esas bibliotecas han funcionado de forma tradicional. Usted va, pide libro, le prestan, se pone a leer ahí. Pero las estamos cambiando, estamos convirtiéndoles en bibliotecas para los que deberían ser los más mimados por la cultura y por la vida nacional, que son los niños. Ya le diré explicando cómo es el tema. Y este cambio, bueno, hablamos de las bibliotecas, que según tenemos entendido, se desarrollan en los diferentes cantones de Loja. No, del Ecuador, una por provincia. Una por provincia. Una por provincia, sí. Ya. Una por provincia. ¿Y cuál será la mirada? ¿Cómo piensan hacer ese cambio y que lo irán destinando precisamente a los más pequeños, que son los niños? El cambio es que hay que empezar a desmontar tanto equipaje que tiene a veces la actividad cultural en el país. Para hacer una actividad, primeramente gastamos un platal en edificios, en sillas, en mesas, en muebles y en todo. Y cuando queremos hacer la obra cultural nos hemos quedado a veces sin capital. Estamos en una labor que consiste en bibliotecas para niños en las que el sitio de lectura no es la biblioteca, sino la casa de los niños. Aquí tiene usted unas fotos de un prototipo de biblioteca que la coloqué en Pasa, en la provincia del Tungurahua. Y en el caso de Valencia, en Los Ríos, nosotros tuvimos una experiencia. Inscribimos a 1.500 niños de Valencia a Los Ríos, a 150 profesores también de ese cantón, para que vengan, elijan el libro que quieran, dentro de un régimen de absoluta libertad. ¿Qué libro te quieres llevar tú? Tienes 6 años, ¿te quieres llevar el Harry Potter? Pues te lo llevas, porque tú decides. Ahora, ya vendrás a devolver diciéndome que son demasiado páginas y te llevarás el cuentito para tu edad. Cuando hicimos la prueba durante un año en Valencia, en Los Ríos, los niños leyeron en promedio 18 libros al año, certificado y sin obligarles nada. Los profesores de primaria leyeron 2 libros. Los niños les golearon 18-2. Ese rato me di cuenta de que la educación no avanza porque, estoy generalizando un poco, los profesores de primaria no leen. y en eso hay grandes gestores de la cultura nacional, como mi gran amigo Iván Egues, que hizo esa gran labor de los libros en un dólar, y que se hizo una labor extraordinaria en los últimos años. ¿Cómo pudieron medirlo ustedes? Que él dice, el problema es que los profesores no leen. Entonces hay que crear un sistema para que los niños lean directamente, sin intervención de los profesores. ¿Cómo se hace? Llegan 2.500 niños a un lugar en donde lo que hay es libros, nada más que libros. No hay ni computadoras, ni muebles, ni cosas por el estilo, ni adornos, hay libros. Eligen el libro que quieren y se llevan a la casa. Usted va llevando un control niño por niño y va anotando lo que él va llevando libremente. Ya comienza a participar el abuelito, la mamá, el hermano que le acompaña. El niño, el momento en que viene a devolver el primer libro y se lleva uno segundo, y después viene a devolver y se lleva el cuarto, el quinto, el octavo, el libro número 18 que se lleva, es lógico que se lleva a la casa porque va a leer. Entonces no tenemos que ponernos en la tal lectura comprensiva y en la conductual y en la serie de palabrejas de las que nos hemos llenado a veces en la educación. Yo respeto a los pedagogos, pero necesitamos acción. Y estoy en la Casa de la Cultura, que es fundamentalmente una casa acción. Entonces, estamos invitando a nuestros amigos, pueden ser empresarios, pueden ser personas del sector privado. Estamos en una campaña de recolección de libros, sobre todo libros para niños, para ir canalizando hacia este proyecto. Y hemos tomado una decisión, y es que yo ya no quiero libros para personas mayores en nuestras bibliotecas actuales. Esos libros tienen que convertirse en dinero y convertirse en libros para niños. ¿Para qué? Para seguirles prestando en forma. El momento que un chico le lee a usted 18 libros a los 9 años, tenemos un lector. Y eso es un aviso de triunfo para el futuro. Usted había mencionado que en los espacios donde va, en este caso, la fundación, solamente hay libros. Y de lo que podemos ver en estas imágenes, es un espacio donde no están los libros en los stand comunes y corrientes, sino en otro tipo de stand donde usted puede mirar todos los libros y de esos escoger uno. Claro. Y no hay la silla porque pueden hacerlo en las alfombras del piso. No, porque se llevan a la casa a leer. Se llevan a la casa. Es que el sitio más cómodo para leer es la casa. Y los niños además necesitan que reforcemos en eso, en ellos, lo que ellos tienen. Porque son una creación maravillosa de Dios. Tienen valores. Y esta transformación que usted nos acaba de mencionar, ¿estará en todas las bibliotecas de la fundación? Poquito a poquito. Por ejemplo, ahorita estamos transformando la biblioteca de San Antonio de Ibarra. Anteayer se me murió el bibliotecario, que es nada menos que Liborio Tobar, a quien le rindo un homenaje. Él nos está escuchando este momento. Se nos murió después de que en su vida él fue quien dirigió la instalación de las 30 bibliotecas de la Fundación Muñoz Hermanos y de las 400 bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas del Gobierno Nacional, de los gobiernos nacionales de los últimos 30 años. Pues él estaba en forma personal trabajando en San Antonio de Ibarra. Allá tenemos que mandar la mayor cantidad posible de libros para niños y empezar el sistema de préstamo, ¿no? Estamos en eso, Laurita. Ahora, ¿quién asumirá la responsabilidad ante la partida del bibliotecario número uno? El número uno, pues siempre hay bibliotecarios números dos. Y algo de lo que yo me siento orgulloso es de las personas que nos han manejado las bibliotecas. A esas personas a veces las conocimos en breves minutos. Bueno, nosotros hacíamos... ¿Cómo funcionaba esto de poner bibliotecas en los cantones? Llegábamos, recorríamos completamente en los años 87 toda la provincia de Morona, Santiago, y decidíamos poner nuestra biblioteca, a lo mejor en Sucúa, como la tenemos en Sucúa. Hablábamos con el municipio: señores, necesitamos un local amplio, cómodo, no queremos que nos construyan edificios, dejémonos ya de construir edificios y casitas y aceritas y bordillitos, préstenos un local, que lo deben tener. Señor Muñoz, aquí tiene local. Perfecto. Un concurso, luego de un curso que duraba más o menos 15 días sobre bibliotecología, elegíamos a la mejor persona posible para que maneje la biblioteca, y ella, como funcionaria del municipio, que se convertía en funcionaria del municipio, nos ha manejado 25, 30 años en el caso de tantas niñas lindas y hombres que tenemos manejándonos las bibliotecas. Lo mismo tendremos que hacer con San Antonio de Ibar. Hay tanta persona que puede hacer ese trabajo bien. María Eugenia, ¿cuál ha sido la experiencia de compartir y sobre todo estar cerca de los libros y de los más pequeños? Uy, una experiencia totalmente, te llenan realmente. Yo le acompañé a nuestro presidente, fundador, Julio Muñoz, estuve justamente en Pasa cuando inauguramos la biblioteca y es realmente muy, muy satisfactorio ver a esos niños que realmente necesitan. Son niños que también, por ejemplo, comparten sus tareas de escuela también, por ejemplo, con el rebaño o con la agricultura, y a veces ellos nos decían, qué lindo, porque ahora me voy a poder llevar el libro al campo donde tengo que ver mis ovejitas o mis animales, puedo estar leyendo, puedo seguir estudiando, puedo seguir formándome. Entonces siempre eso, entregar esa semilla de la cultura y de la lectura, que para mí me parece el tesoro más preciado, esto como comentaba don Julio, el tener un libro en las manos, para mí realmente desde pequeña me han enseñado, ¿no? Es como una semillita que se te mete y que empieza a crecer y realmente sí se necesita ahora que está todo el mundo con el internet y eso realmente no es. Sí, el internet puede abrirnos muchas puertas y puede facilitarnos la vida, ¿no? Pero no hay como el libro, no hay como sentarte a la orilla del mar o sentarte en el campo o el momento que estás tranquila en casa y poder abrir un libro, no hay otra. Ahora, esta campaña de donar un libro circula ya a través de las redes sociales. ¿Y a dónde las personas pueden hacer llegar esos libros o cómo hacerlo? Nosotros lo que hacemos, pueden escribirme al WhatsApp o llamarme o ver nuestra página de Facebook que se llama Fundación Cultural Muñoz Hermanos. También nos pueden encontrar en el WhatsApp 09-847-28970. Y nosotros vamos a recoger los libros donde ellos nos digan, donde las personas nos digan. Nosotros recogemos los libros, los llevamos a nuestra bodega. En la bodega se recicla parte de los libros y también, por ejemplo, se hace una selección de los libros de niños, van directamente a las bibliotecas, y los que no son para niños nosotros trabajamos también con lo que son universidades, poniendo stands en universidades. Tenemos también un stand ya de hace bastante tiempo en la Plaza del Valle, en el Triángulo de San Rafael. Y como nos decía nuestro fundador, nosotros lo que hacemos es, esos libros se venden y con ese dinero se sigue comprando libros para niños para que se haga esto. Es decir, que salen a la venta. Los libros que son para adultos, sí, porque de esos ya tenemos demasiados en nuestras bibliotecas. Entonces, lo que ahora nos queremos enfocar es en los niños. Entonces, esos van a la venta a un precio bastante más asequible que en cualquier otra librería. Son precios realmente muy, muy asequibles, porque lo que también nosotros intentamos es que la gente también haya una campaña de lectura. Entonces, no solamente en las bibliotecas, sino también que la gente... Hay gente, a mí me da bastante preocupación, porque yo no voy a decir nombres, pero yo me voy, por ejemplo, a una librería, veo libros de 20, $18, $30, y yo a veces digo, ¿y la gente que gana el básico, cómo hace para poder llegar a ese libro? Entonces, nosotros tenemos los mismos libros, exactamente los mismos libros, un poco usaditos, tal vez porque son libros de donación, pero al 50, inclusive al 60% de descuento, mucho más económico. Y ese lector que ha comprado ese libro nos ayuda para que nosotros con ese dinero podamos seguir financiando, ya que nosotros no tenemos ningún aporte ni de la empresa privada ni del gobierno para seguir nuestra función, y tenemos que mantener esas 30 bibliotecas y queremos hacer más. Entonces, nosotros necesitamos ese dinero para poder seguir financiando la obra y también para poder seguir comprando libros para niños. La Ley de Cultura emprende una campaña de lectura, sin duda ustedes ya lo han venido trabajando ¿Cuál es la mirada respecto de esto? Es mejor no tomar en cuenta la ley de cultura. Es preferible tomar en cuenta la energía por la cultura que existe en el país y adoptar actitudes eminentemente prácticas. Si yo tengo en la biblioteca de Durán, en Guayas, un libro de La angustia de Kierkegaard, yo tengo clarito el informe que me da la misma tarjetita del libro que dice: este libro ha sido leído en 30 años una vez, porque está anotada la consulta. Es mucho desperdiciar 30 años para que ese libro sea leído una sola vez. Somos prácticos. Si yo le retiro ese libro y le vendo y obtengo $10, con esos $10 tengo para comprar 10 caperucitas rojas que en cambio está faltando en esa biblioteca. Me da mucha pena encontrarme con bibliotecas que se siguen creando actualmente, por ejemplo, de diversos sectores, ¿no?, en las que la preocupación fue el edificio, segundo los muebles, tercero la guardianía, quinto, sexto, décimo el material de lectura. Licenciado, ¿y en el caso de la Fundación seguirán creando bibliotecas? Hay que poner la semilla para que la idea nuestra funcione como funcionó en 1995, en 1985. Nosotros pusimos la primera biblioteca en San Antonio de Ibarra en junio de 1984. Justamente el amigo Liborio Tovar, que acaba de morir ayer, fue quien se encargó de organizarme de la mejor manera a la biblioteca de San Antonio de Ibarra, que se parece a esta que está, en este caso, en Santa Isabel. Le organizamos de tal manera bien en el año 84 que sorpresivamente el ministro de Educación, Camilo Gallegos, en el año 1985 nos dio la máxima condecoración a la cultura por haber puesto la primera biblioteca modelo en San Antonio de Ibarra. Esa biblioteca sirvió como modelo para las otras 29 de la Fundación Muñoz Hermanos y las 400 que colocó el gobierno, sin necesidad de ir a hacer consultas a los españoles o a los chinos o a los tibetanos de cómo deben funcionar las bibliotecas. Lo nuestro es una labor de semilla. No podemos ponernos a decir de pronto colocaremos 30, 50, 200, pero sabemos que este sistema, el rato que funcione bien, va a ser copiado para bien por otros centros culturales, municipios y qué sé yo, ¿no? Sin necesidad de la ley de cultura. Lo primero por lo que se preocupó Benjamín cuando creó la Casa de la Cultura fue la energía cultura, no tanto la infraestructura casa. Y más o menos esa es nuestra práctica forma de predicar el tema de la cultura, porque también tenemos un origen lojano como Benjamín y como Alejandro Carrión y como Ángel Felicísimo Rojas y como tantos lojanos extraordinarios que han dejado semillas en los diversos lugares del país. Bueno, esta ha sido la participación, amigos, amigas, del licenciado Julio Muñoz Suárez y de María Eugenia Muñoz, quienes nos han hecho la invitación para participar en la campaña de donación de libros que irán destinadas a las 30 bibliotecas a nivel nacional de la Fundación Cultural Muñoz Hermanos. Pueden escribir a través de las redes sociales de Fundación Cultural Muñoz Hermanos o llamar al teléfono 098-47-28-970. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Laura. Gracias y felicidades. Bien, amigos, tenemos las 8 de la mañana y 9 minutos. En este momento hacemos una breve pausa y al volver estaremos ya con nuestros siguientes invitados. Hablamos sobre el programa Descubre la Amazonía en Quito. No se despegue, regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores,

Principalmente en la fauna son los mamíferos, las aves, pero también las plantas. Bueno, nosotros esta vez participaremos con un poco más de énfasis en lo que es la fauna, ¿no? Mostrar algunas de las especies naturalizadas que tenemos, por ejemplo, el tigrillo u ocelote, algunas de las aves que son bastante vulnerables, que están ya en categoría de especies amenazadas o en peligro de extinción, como loras, papagayos, guacamayos, algunos tucanes, y principalmente tenemos una muestra de pieles y de partes de animales que han sido incautados por la Policía del Medio Ambiente. Entonces queremos mostrar justamente esto, lo que no se debe hacer, ¿no? Comprar aquellas cajas entomológicas que pueden resultar atractivas, pero que son muy dañinas para los ecosistemas, ¿no? Para la conservación de estos bosques, el comprar estas cajas que tienen insectos, mariposas, exclusivamente escarabajos de esta región, que ya están desapareciendo. ¿Nos repite el nombre, cajas? Entomológicas. ¿Se refiere a esas cajas que son como de exhibición, que viene con vidrio y van con algunos ejemplares de este tipo de especies? Exactamente, que todavía se las comercializa, ¿no? Pero es un tráfico ilegal. ¿Es ilegal ese tipo de sí, de sí, sí. Entonces, a veces también hay personas que suelen solicitar, ¿no?, ciertos centros educativos a veces suelen pedir este tipo de material. Ha disminuido bastante, yo creo que sí ha habido una concientización bastante fuerte entre los maestros, los colegios, de ya no solicitar este tipo de material. Sin embargo, pues en la parte turística todavía se ve la venta de estas cajas entomológicas. Uh-huh. Amigos, les recuerdo, está con nosotros en este momento Carmen Ortega, ella es mediadora del Instituto Nacional de Biodiversidad. Hablamos sobre el programa Descubre la Amazonía en Quito, un evento que arrancará con sus actividades desde el próximo 12 de febrero. Esto como conmemoración del Día de la Amazonía Ecuatoriana. ¿Por qué es importante recordar al Ecuador, a la ciudad, acá en Quito, lo que tiene la Amazonía? Por la gran riqueza natural que posee, ¿no? Sus bosques, la gran biodiversidad, no solamente es el magnífico paisaje que tienen, los macro y micro hábitats tan variados, una vegetación única, el clima, la variedad de animales, sino también por el significado que tiene, ¿no? El recordar siempre esta fecha. Esto nos recuerda que somos un país megadiverso, multicultural, multiétnico, ¿no? Entonces ahí viven incluso pueblos que son etnias muy importantes, ¿no? Entonces la importancia es justamente conservar aquello que poseemos. Uh-huh. Tengo entendido que este programa, aparte de en donde participa el Instituto Nacional de Biodiversidad, también participan los museos y centros culturales que componen el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales. En esta ocasión cabe mencionar que estará también presente el Museo Etnográfico Villayala, el Museo Mindalay, el Jardín Botánico, el Museo Gustavo Orsés de la Escuela Politécnica Nacional y también, por supuesto, el Instituto Nacional de Biodiversidad. ¿Nos puede comentar cómo fue que nació este instituto, la historia que tiene detrás? Del Instituto Nacional de Biodiversidad. Ya. Sí, el instituto nace del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Justamente en este año hemos iniciado ya con esta fusión hacia lo que es el Instituto Nacional de Biodiversidad. Justamente es un instituto dedicado al estudio de la biodiversidad, a la investigación en los bosques, de todos estos ecosistemas y por ende de la flora y fauna. ¿Y cuáles son, bueno, los objetivos? Investigar y difundir. Sobre todo la investigación a través de proyectos de investigación que están a cargo de la parte técnica, de la parte científica del instituto. Las líneas de acción se basan principalmente en lo que es la biodiversidad y la conservación de nuestros bosques. De todo el Ecuador. De las cuatro regiones. Ajá. En los últimos años, no sé si habrá alguna investigación de relevancia que nos pueda compartir. decir? Sí, posiblemente algunas personas recuerden algunas publicaciones, hay algunos proyectos emblemáticos, como aquel que empezó en el año 2006 sobre la biodiversidad del Distrito Metropolitano de Quito. Uh-huh. Actualmente todavía se está trabajando sobre la biodiversidad de la provincia de El Oro. Producto de estos proyectos de investigación han surgido varias publicaciones que justamente las pueden encontrar en la página web del instituto. Entonces, son publicaciones que sirven no solamente que arrojan resultados de la biodiversidad de estos bosques, de estos ecosistemas, estudiados desde los páramos hasta las zonas más bajas, en la provincia del Oro hasta el manglar, sino que también sirven como insumos para autoridades para que declaren áreas protegidas, ¿no? O sea, el objetivo, a más de tener un objetivo educativo, también hay un fin político, que se puedan tomar algunas precisiones, algunas decisiones políticas en base a los estudios que ustedes tienen. Correcto, sí, esa es justamente la idea con estos estudios, que se tenga informes con resultados verídicos, precisos, que puedan ayudar en la toma de decisiones. Cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos, se suma a esta mesa de trabajo Fernando Morales. Él es comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la apertura y, bueno, estamos aquí para un poco promocionar lo que va a ser esta ruta amazónica. La tercera edición de Descubre Amazonía en Quito. Ha sucedido ya la segunda y ya se viene la tercera. ¿Cómo les ha ido en la primera y la segunda edición para que nos aventuremos en esta tercera ocasión? Ha sido una jornada de trabajo que nos ha permitido, primero, visibilizar a los espacios que tienen este contenido amazónico. Y segundo, sí, la acogida ha sido muy buena. Hemos tenido la apertura por parte de las instituciones educativas para unirse al proyecto y formar parte de esta ruta, conocer más sobre la Amazonía. Y claro, esta es su tercera edición, tenemos una propuesta muy interesante y esperamos que la gente nos acompañe. El lanzamiento de Descubre la Amazonía en Quito el día 12 de febrero en el Parque La Carolina, frente al Jardín Botánico de Quito. Eso será el lanzamiento, pero las actividades se extenderán desde hasta el 24 de marzo, ¿es así? Sí, un poco hacemos el lanzamiento este día por este tema importante, la declaratoria del Día de Ecuador como país amazónico, ¿no? Luego tenemos una para y a partir del 14 hasta el 24 de marzo tenemos estas rutas, ¿no? Entonces tenemos más de un mes, sería, de las actividades de la ruta para descubrir la Amazonía en Quito. Este programa lo llevan adelante el Museo Etnográfico Villala, Museo Mindalay, Jardín Botánico, Museo Gustavo Orsés, el Instituto Nacional de Biodiversidad, o también se unen otros museos o centros culturales que pertenecen a este sistema. Bueno, por el momento y por la temática que estamos manejando, están las instituciones que tienen este tipo de colecciones. Son los que he mencionado entonces. Exactamente, son los 5 espacios culturales que van a formar parte de esto. Hace un momento ya Carmen Ortega nos ha comentado la propuesta que presentará el Instituto Nacional de Biodiversidad, que básicamente se enfoca en hablar sobre la fauna y la flora de la Amazonía, pero en la Amazonía también existe una cultura, existen también sociedades. ¿Esos temas qué museos los va a tratar? Ese tipo de temas lo va a manejar el Museo Abya Yala. El Museo Abya Yala nos va a permitir, a través de la observación de diferentes piezas, conocer la cultura y la forma de pensar de los pueblos amazónicos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de presentar este trabajo? Como lo había dicho anteriormente, primero es visibilizar a estos espacios, que la gente sepa que tenemos estos museos que nos permiten acercarnos y conocer un poco más sobre nuestra Amazonía, ¿no? Segundo, es el tema educativo. Es el tema educativo que lo manejamos directamente con las escuelas, colegios y las universidades del distrito. Uh-huh. Durante esta época del programa, que será desde el 14 de febrero al 24 de marzo, la ciudad puede ingresar a estos espacios, a estos museos, con algún tipo de preferencia bajo este programa de Descubre la Amazonía en Quito? Sí, para público en general pueden acceder a esta ruta llamando a los teléfonos 2511-100, que es del teléfono del Sistema Metropolitano de Museos, ¿ya? O al teléfono 3962-800 y hacer una reservación. Para público en general tenemos una condición. Para poder acceder a esta ruta tenemos que tener al menos 10 personas, ¿no? Ya, perfecto. Uh-huh. Y, o sea, uno se inscribe, se hace la reservación y... Y al ser parte de este programa, cuando ya llega, por ejemplo, a Via Yala, al Mindalae, a Gustavo Orsés, a estos espacios, ¿hay algún tipo de preferencia, alguna ruta destinada? O sí, tenemos una ruta, ¿no? Que la podemos hacer en dos sentidos, de norte a sur y de sur a norte. Si lo hacemos de sur a norte, arrancaríamos desde el Museo de Via Yala y estaríamos terminando en la Carolina, con Jardín Botánico. Y hay algunas cosas bastante interesantes que les quiero compartir en este momento, como cada propuesta de cada espacio que quiere ser parte de este programa. Por ejemplo, el Museo Mindalae nos propone muestras de figuras Supay, degustación de chontaduro, miren. También el Jardín Botánico nos dice van a hacer elaboración de pulseras con semilla de trigo amazónico, pinturas con los dedos. El Instituto Nacional de Biodiversidad nos propone pintar en hojas, función de títeres, caritas pintadas de animales amazónicos. El Museo Gustavo Orsés nos dice que presentará réplicas de yeso de fauna amazónica, rompecabezas en palos de helado de fauna amazónica, mensajes para la Amazonía. Todo esto será parte del programa Descubre la Amazonía en Quito. El tema de los costos de ingreso, ¿el público los puede consultar en alguna página? ¿Cómo será eso? Sí, en la página del Sistema Metropolitano pueden tener toda la información, pero les adelanto que los costos para adultos es de $2.50 uh-huh. Y obviamente los estudiantes pagan el mismo costo, ¿no? Perfecto. ¿Estas visitas estarán guiadas? Son visitas guiadas. En todos los museos vamos a tener la persona que se va a hacer cargo de guiar a los visitantes, ¿no? ¿Cuál será la técnica que utilizarán en estas guías? Son visitas guiadas súper interactivas. Creo que esto es el fuerte de esta ruta. La gente va a poder interactuar con las piezas, con la muestra en sí, ¿no? O sea, si nos dicen en el Museo Gustavo Orsés que podrían presentar réplicas de yeso de fauna animal, ¿podrá haber un contacto con esas réplicas? Puede haber un contacto con esas réplicas y también se puede un poco trabajar, ¿no? Hacer réplicas en yeso y entender un poco cuál es este proceso, ¿no? Es decir, que ya no habrá el no toque, no mire. Desapareció. Sí, porque creemos que es muy importante que la gente tenga este contacto, ¿no? Y nos permita entender un poco más de lo que es la Amazonía. Vamos a poder escuchar también los sonidos amazónicos. Vamos a estar un poco sumergidos en el bosque nublado. Entonces, vamos a tener esta interacción que es muy muy, muy interesante. Y ahora, las actividades de lanzamiento será el domingo 12 de febrero, ¿verdad? Arrancarán desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas, y esto va a ser frente al Jardín Botánico. Y bueno, domingo en la Carolina la gente está repleta ahí. Sí. ¿Qué será lo que tienen para el lanzamiento? Sí, para el lanzamiento justamente tú ya habías dado un poco de la oferta que vamos a tener. Sí, vamos a tener juegos. Vamos a tener interacción con algunas de las piezas que se van a llevar. Vamos a tener danza amazónica. Y va a ser una jornada llena de actividades lúdicas, ¿no? Que nos van a poder adentrar. Vamos a permitir que la gente se adentre y conozca la Amazonía un poco más. Perfecto. No se olvide, si usted quiere ser parte de esta propuesta, desde el 14 de febrero al 24 de marzo, tenemos las líneas telefónicas, las repetimos, 251-11-00, extensión 101 o 106, al Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, o a los teléfonos 396-2800, 396-2900, extensión

8 de la mañana con 34 minutos y seguimos con más información cultural. Y bueno, les contamos que aquí en nuestro país, Ecuador, una ola de música independiente juvenil empapa las nuevas sonoridades del país. En contados años, varias agrupaciones juveniles de estilo pop, rock e indie han saltado a la escena musical, generando nuevas estéticas en lo que se podría calificar como la nueva música del Ecuador. En esta línea se encuentran agrupaciones como Swing Original Monks, Alkaloides, Le Petit Bastard, Da Pound, La Máquina Camaleón, La Tripulación de Osos o Extraño y muchos más. El ascenso de estas agrupaciones ha partido desde las redes sociales hacia los medios de comunicación tradicional, como es el caso de la radio. La acogida de estas propuestas musicales también están haciendo eco en el exterior. Por ejemplo, la agrupación Alkaloide ha sido difundida por la KEXP, Radio de Seattle, en la sección de sonido, dedicado a la música latina. Contrario a pensar que estas agrupaciones que se labran un espacio afuera llegan por manejar géneros musicales globalizados, se debe señalar que muchas de estas bandas se nutren de la tradición musical ecuatoriana, como los San Juanes, marimbas, champetas y folclore, que lo funden con el rock, el funk y el jazz y el pop. Ocho de la mañana con 36 minutos. ¿El universo huele? Esta interrogante la despejamos a continuación. ¿A qué huele el universo? Este es el nombre de una charla que realizará el Observatorio Astronómico de Quito adjunta a la Escuela Politécnica Nacional. La charla será dictada por el PhD Jairo Armijos. Mario Llerena, funcionario de esta institución, cuenta a continuación de qué se trata esta actividad. Sí, el olor del universo es uno de los misterios que nos puede ocurrir en la cabeza, porque tenemos una idea de que todo lo que está alrededor nuestro huele a una cierta cosa, una cierta percepción que tenemos de olor. Entonces nos puede causar la pregunta de qué huele cuando estamos afuera del universo o cómo podemos olerlo. El olor es gracias al contenido de moléculas que hay en el universo. De hecho, en el observatorio astronómico realizamos investigación en base al contenido molecular de ciertas cosas, porque nos permite conocer ciertas propiedades de los objetos astrofísicos. El olor es una es más para un fin vinculativo con las personas, porque es una pregunta interesante que nos permite unir la ciencia con la comunidad en general. Las personas que quieran participar en esta actividad deben acercarse al observatorio ubicado en el interior del Parque Alameda y hacer el pago de $3. El conversatorio dará inicio a las 18 horas del 10 de febrero próximo. La agenda de la charla contempla la visita guiada a las instalaciones del observatorio, el desarrollo de la charla y observaciones nocturnas con el telescopio. Si las condiciones climáticas lo favorecen, podrán observar el eclipse prenumbral de la luna. Mañana con 38 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en Galápagos, 7 de la mañana con 38 minutos, y nos vamos hasta Guayaquil, donde la Orquesta Sinfónica está a pocos días de conocer a su nuevo director. Tras la salida de David Harutyunyan de la dirección de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, cargo que lo desempeñó por varios años, la Sinfónica hizo la convocatoria conforme la Ley de Cultura para elegir por concurso a su nuevo titular. Ahora, tras la recepción y análisis de 85 postulaciones para el cargo, la lista se ha reducido a 5 posibles directores de este grupo musical: Bruno Ferrari de Francia, Dante Anzolini de Italia, Iván del Prado de Cuba, Íñigo Pirfano de España y Andrei Vasilevsky de Rusia fueron los seleccionados para audicionar para el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Según la entidad, luego de un análisis minucioso y de las observaciones pertinentes, se confirmó que un total de 22 aspirantes acreditaron el cumplimiento de requisitos y 5 darán las pruebas. La etapa de evaluación se desarrollará del 13 al 17 de febrero. La posesión será en abril. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la Plataforma Cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y bien amigos, tenemos las 8 de la mañana y 40 minutos, nos acercamos ya a la parte final de este informativo. En este momento saludamos y damos la cordial bienvenida a Andrés Alejandro Ayala y Tatiana Pavón Santos. Andrés nació en Quito y proviene de ancestros mestizos e indígenas. Ha realizado varios trabajos de investigación con otros profesionales, la misma que ha sido parte de una exposición en el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Ha sido productor, director, investigador y guionista del primer radioteatro con instrumentos prehispánicos, Juanito Pututo y sus aventuras en el río de los tiempos. Además, ha liderado otros proyectos. Tatiana Pavón Santos, por su parte, es música y productora general de tratos, marketing y publicidad. Actualmente está al frente de Sonidos Resonantes y varios cortometrajes de contexto social. Es especialista en comunicaciones y mercado. Ha trabajado desde el 2015 en varios fondos y museos de la mano de grandes especialistas como la doctora María del Carmen Molestina, Estelina Quinatoa y Gustavo Guayasamín. Les hemos convocado a nuestro informativo Cultura en Acción para hablar sobre la importancia del diseño milenario. Buenos días, Andrés, bienvenido. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Yo quiero empezar contando que hablar del diseño precolombino es hablar de nosotros mismos, es hablar de nuestra historia, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro legado, de nuestra historia como pueblos. ¿Y qué es un pueblo si no son sus costumbres y sus tradiciones? En el Ecuador, nosotros somos una suma de varios pueblos, que tenemos muchas singularidades y muchas generalidades. Quizás la principal es compartir uno de los laboratorios más complejos y completos del planeta, en donde nosotros estamos. Y entonces, debemos iniciar de que el diseño es una respuesta contestataria a una necesidad. No es solo una aplicación, no estamos improvisando, sino más bien veámoslo como los planos de una obra genial. Y el diseño milenario es precisamente eso, es la respuesta a un sinfín, a muchos milenios de sabiduría y de ordenamiento. Hemos estado trabajando mucho en varias culturas, principalmente, partiendo desde la primera, desde Valdivia, en la capacidad de estos seres de hace más o menos 5.000 años, de poder crear deidades. Yo las comparo con la actualidad, con la capacidad de generar sistemas operativos, o poder realizar cirugías craneoencefálicas. Esa era la capacidad tecnológica de entonces de los talladores. Recuerden que toda esta sabiduría se hace sin internet, sin la civilización occidental, sin la biblioteca, sin esta necesidad de interactuar, sino más bien una línea propia, fruto de existir en este magnífico laboratorio. ¿Y hablamos del diseño milenario sola en todo, absolutamente en todas las ciencias, o hay una específica en la cual te dedicas tú, Andrés? Bueno, no, estamos hablando de a todos los niveles, realmente nos gusta mucho lo que se ha logrado en la música, en la pintura, en los trabajos, en los ordenamientos. Como por ejemplo podemos hablar de las botellas silbato de la cultura chorrera. Imagínense entender la dinámica de fluidos 850 años antes de que nazca Bernoulli y lo publique en el mundo occidental, y poder hacer sonar con física de agua y de aire a la misma tierra. O al aire en sí. Nosotros hemos podido observar algunos trabajos que has realizado y precisamente hablamos de la música y todas estas figuras de la cultura Valdivia que nos hacen pensar en la música precolombina, también como decía nuestro amigo Patricio Robalino, en los yupaychiscas, estas músicas que posiblemente existieron y que se las puede conocer gracias a estas figuras. Y de hecho, cuando tú tomas uno de esas figuras, puedes darle diferentes sonidos, a ver si es que lo podemos explicar para nuestros amigos oyentes. Sí, por supuesto. Lamentablemente la cultura occidental o la visión occidental nos ha dado un calificativo de pobres, de cosas de indios, de cosas de aucas, como yo escuchaba cuando era niño. Pero realmente estamos hablando de estructuras geniales, de una capacidad de un sinfín, y en los pocos, creo que estamos trabajando en música apenas 10 años. Un estudio que inició de la mano del gran maestro Luis Oquendo, con el auspicio de la doctora Estelina Quiatoa, la doctora Molestina, también el doctor Gustavo Boyasamín, quien nos ha permitido manipular los objetos y comenzar a realizar una ingeniería a la inversa, o sea, aprender a ver qué sonidos nomás se pueden generar. Y hemos logrado encontrar un abanico de posibilidades realmente gigantesco. Y si nosotros apenas en 10 años, con nuestras limitaciones, hemos encontrado toda esta sabiduría, imagínense en ellos, con todos los miles de años, sin tiempo, sin deudas, sino simplemente levantarse para poder servir a la eternidad. Porque casi nosotros creemos que casi toda esta capacidad de construcción, esta capacidad inventiva, no estaba orientada hacia los seres humanos, hacia nuestra vida diaria, sino más bien hacia la eternidad, hacia los seres superiores. ¿Y qué se pudo conseguir en esta ingeniería a la inversa? Bueno, hemos partido del estudio del cosmos, por ejemplo. Hemos determinado la utilización de los elementos del calendario lunisolar en la mitad del mundo, y también de las constelaciones de los Andes septentrionales. Por ejemplo, es muy interesante para nosotros, un proceso de construcción básico sería sobre una hoja en blanco, tomamos un esfero y comenzamos a dibujar o a escribir. En cambio, para las sociedades milenarias sería rayar o cubrir absolutamente o la gran parte de esta superficie en blanco para lograr dejar sus pequeñas líneas o las formas que queremos. O sea, es un proceso totalmente a la inversa del mundo occidental. Bueno, queremos saludar, ya se está lista acá nuestra invitada. A ver si es que me ayuda Darío, por favor, para dar el nombre, porque si no a veces cometo un error. A nuestra amiga Tatiana Pavón, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, habíamos estado hablando sobre el diseño milenario. Y de hecho, tú eres músico también, de lo que hemos podido conocer. Y estábamos hablando sobre esos registros que quizá no los encontramos en partituras, pero que nosotros los podemos encontrar a través de estos diseños, de estos dibujos que hicieron nuestras culturas. Entonces, de hecho, ya nos había comentado Andrés sobre esa ingeniería a la inversa, pero sí queremos conocerlo. ¿Qué pudiste descubrir en cada uno de estos instrumentos? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en estos instrumentos, la verdad, he podido descubrir gran cantidad, primero de lo que es el espíritu de nuestros ancestros, descubrir la manera en cómo se expresaban, en cómo pensaban, y la manera en cómo se relacionaban en el entorno del día a día, ya que estos instrumentos eran utilizados de manera cotidiana, tanto para rituales como para enriquecer el espíritu. Y ese enriquecimiento, esa ingeniería que ustedes ahora la pueden ver en diferentes procesos, ¿cuál será el resultado? Bueno, pues esperamos que el resultado sea seguir trascendiendo todo lo que es estos instrumentos que forman parte de nuestra cultura. Y eso es básicamente lo que queremos, que estas culturas no se pierdan, más bien que sigan de generación en generación, los instrumentos también que se sigan tocando, que se siga, se puede decir, conociendo estos sonidos, enriqueciendo el espíritu de cada persona. Andrés, de lo que comentábamos extra micrófonos, tú llevas también ya todo esta pasión por este diseño milenario, gracias también a que tu madre hace este trabajo y que actualmente ella es parte del Ministerio de Cultura. Bueno, así es, yo provengo de una rica herencia indígena milenaria, soy indígena quichua del pueblo de Imbabura. Y entonces, una gran parte de mi niñez la pasé en la Plaza de Ponchos. Mi tía tenía un puestito ahí. Y cuando eres un niño con una hiperactividad genial como la que yo tengo, era muy complicado tenerme quietito. Y cuando lo lograban, mi única salida era imaginarme que estos diseños en los tapices, en los bordados, en las camisas, se movían. Y entonces comenzaba yo mismo a contarme una historia. Después, mi madre me lleva al Museo Nacional del Banco Central en ese entonces, y yo corría por sus pasillos y miraba a través de las vitrinas la belleza de estas cosas, ¿no? Y quería jugar, quería tocar, quería saber a qué huele, quería saber cómo suena. Miraba a los guías de ese entonces hacer sonar a las botellas silbato, a los pututos, y yo decía, qué magnífico, yo quiero hacerlo. Bueno, tú hiciste llegar algo de sonidos. Voy a intentar ver si es que lo podemos abrir en este instante para escuchar todos estos sonidos. Pero mientras esto se abre, a ver si es que nos comentas qué otros proyectos tienen para finales de este mes o quizá los próximos meses. Bueno, estamos invitando, a partir de este sábado vamos a iniciar un taller de diseño milenario precolombino en la Casa Museo Muñoz Mariño. Por favor, a todos quienes estén interesados, las redes sociales están abiertas con la información, un taller muy bonito con todo lo que hemos aprendido. Por otro lado, para el día 20 de marzo, que es el año nuevo, que es el año nuevo andino, para nosotros estamos generando en Mushugnina la muestra de cine con el apoyo de la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Estamos recopilando varias producciones que utilizan esta tecnología milenaria para poderla mostrar a todos y hacerla más vívida. ¿Será con los propios instrumentos ahí? Así es, estamos trabajando con instrumentos del Museo Santiana de la Casa de la Cultura, los del Fondo Saldumbí de Rosales. También estamos esperando que nos dé activación la Casa del Alabado y también Traversari. Pero la idea es que estos instrumentos que fueron construidos para ser sonados vuelvan a sonar. A ver, intentemos ver. Nuestros maestros y maestras nos han enseñado que cada instrumento tiene una razón de ser, una ergonomía, un sistema adicional. Es tiempo de cambiar objetivos y paradigmas y aprender a buscar. Esto me enseñó Han. Entonces es como tener cuatro silbatos o más en un solo instrumento. Andrés, de lo que hemos podido nosotros escuchar en este instante, no sé, o sea, quiero que haya una corrección si me equivoco. Hay sonido de animales, de diferentes animales, del canto, de las aves, así como también como que me remontó ese Salve, Salve, Gran Señor a la primera intervención. Bueno, nosotros estamos tratando de descubrir un poco de este ritmo y de estos tiempos. Lamentablemente muchas de las partituras o muchas de las músicas ya fueron, se han misturizado y se han medio perdido, se han velado en el tiempo. Pero estamos trabajando en ellos para poder rescatar parte de toda esa capacidad. Por supuesto, son animales, porque tenemos que partir de que los primeros instrumentos musicales del ser humano es el canto, del hombre y de la mujer, siempre en paridad, siempre en una línea dual. Y escucharle en la naturaleza lo que podemos contar. Y entonces comenzamos a buscar en los diseños milenarios estos ritmos. Porque si todo ritmo tiene tiempo, entonces ¿cómo medían los tiempos nuestros ancestros? Y comenzamos a mirar al cielo. Descubrimos la unidad del sol y de la luna, la dualidad del hombre y de la mujer, del blanco y del negro, del oro y de la plata, las triparticiones del Hanan, Kai, Urim, o sea, del aquí, del arriba y del abajo, la cuatripartición que nos da los dos solsticios y los dos equinoccios, y seguimos sumando. Y así hasta llegar a números exponenciales, a sucesiones geométricas y aritméticas. Bueno, es que es tanta la sabiduría que creo que me quedaría aquí todo el día conversándoles. Tatiana, y en cuanto a la música y nuevas propuestas que se presentará con estos instrumentos. Claro que sí, tenemos ahorita gran cantidad de propuestas. Estamos formando, se puede decir, nueva música. Estamos tratando de implantar hip hop con estos instrumentos y bueno, estamos trabajando. Bueno, yo quiero agradecerles infinitamente a ustedes, les deseamos mucho éxito en esas nuevas propuestas, en ese nuevo trabajo, y finalmente la invitación entonces para que la gente, nuestro público, se dé cita a estos nuevos encuentros con el diseño milenario. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido y quiero aprovechar un poquito para agradecer a todos los que nos dieron la mano, a esa linda gente del Ministerio de Cultura y Patrimonio, a la Fundación Saldo de Rosales, al Museo Santiana, bueno, la lista es larga, así que a todos, yupaychani. Sí, muchas gracias. Igual tener esa apertura que ustedes nos han dado para expresar y para que sepan lo que estamos haciendo. Agradecimientos a todos. Bueno, las puertas de la radio siempre están abiertas para que den a conocer cada una de las actividades culturales que se desarrollan aquí en nuestro país. Gracias. Y bien, amigos, de esta manera nosotros ya cerramos la edición de este programa, el número 25 del 2017. Son las 8 de la mañana y 56 minutos. Agradecemos a nuestro equipo informativo. Patricio Álvaro en la dirección general, Diego Salazar en los controles, Karen Gutiérrez en la promoción y en la conducción y producción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Quédese con Radio CC, que a continuación se viene ya La Rayuela, bajo la conducción de Beatriz Fuentes y Gabriel Caicedos. Nos encontramos el día de mañana a las 7:30. Gracias. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.